La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. Así, con el inicio del concierto de Brandenburgo número 3 de Johann Sebastian Bach, le damos la bienvenida aquí a este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a nuestro buen amigo Joel Bonilla, que está en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también nos saluda en esta noche muy jalapeña, con chipi chipi, con niebla. Desde la tarde, como a las 5:30, 6, hay niebla aquí en Jalapa. Estamos con el Frente Frío número 38, es el 21 de marzo, la noche del 21 de marzo, el año 2018, estamos en la primavera, pero bueno, recordemos que hay una transición entre invierno y primavera, y bueno, ahorita nos toca el Frente Frío número 38. Tan es así que se reporta que en el Pico de Orizaba ha caído nieve. Fíjense lo que son las cosas en estos tiempos del inicio de la primavera. Hay primaveras que así comienzan. Y para aquellos que se van a las pirámides, que buscan algún monumento piramidal para cargarse de energía con el sol, con la primavera y el equinoccio, pues bueno, hoy sí no les resultó la situación, porque estuvo nublado en muchos lugares, sobre todo en los centros ceremoniales. Bueno, Teotihuacán estuvo un poco despejado. Pero bueno, aquí estamos en el 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde la calle Clavijero número 24, en el mero corazón de la entidad veracruzana, en la capital. Los saludamos con mucho gusto. Y bueno, pues fíjense que hay muchas cosas que han sucedido de manera particular en la UNAM. A mí me llama mucho la atención cómo esta, pues es un cáncer social que tenemos, de narcomenudeo, el consumo de drogas, cómo se va expandiendo a tal grado que la UNAM pues está padeciendo también esos estragos de este conflicto que se genera, esos conflictos que se generan por la venta y consumo de drogas, ¿no? Y recordemos que hubo una balacera hace unos días, que hubo muertos, que no eran estudiantes por fortuna, pero de todas maneras ahí está, es latente ese problema, está muy latente. El día de hoy, quien fue rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, que además es un psicólogo que sabe muy bien, psiquiatra, perdón, sabe muy bien todo estos elementos que suceden en el cerebro humano, hoy dio una conferencia en la Escuela Nacional Preparatoria número 6, la Antonio Caso, allá en la Ciudad de México. Su plática se llamó Las Drogas y la Salud, y dijo algo que pues hay que tener muy en cuenta, que los jóvenes están consumiendo hoy más drogas ilegales que hace 15 años. Así es, sí, eso hay que tenerlo en cuenta, lo hemos platicado aquí en algún momento, cómo, si bien se procura que las autoridades hagan alguna acción en especial para detener el narcomenudeo en esta situación especial en la UNAM, pero también tenemos que, o tienen la UNAM y también todas las universidades, de tener muy en cuenta que pues hay que prever, ¿no? Hay que entrar a las campañas de prevención para que no exista tal consumo de drogas. Y es lo que dijo el día de hoy Juan Ramón de la Fuente, que hoy se consumen más drogas ilegales que hace 15 años por parte de los jóvenes. Bueno, esa es una situación que además también hemos visto cómo hay pues otros problemas que se van acumulando en la UNAM, como maestros que han sido cuestionados y han sido demandados por acoso sexual. El día de ayer en la Escuela Nacional de Trabajo Social también una estudiante de la UNAM fue pues acosada en el baño. Ha habido así muchos elementos negativos en lo que uno se pregunta, bueno, esta es nuestra universidad más importante de México, que están liderando las universidades a nivel de América Latina en cuanto a su desarrollo científico, su desarrollo en todas las carreras que imparte, pero ven nomás estos problemas que se suscitan. Y bueno, pues eso es parte de una realidad, parte de un momento que nos toca vivir, pero también hay otros planteamientos que se hace la propia UNAM, pero además junto con otras universidades, que tiene que ver mucho en algún momento con esta protección para sus estudiantes en cuanto a la violencia y consumo de drogas que va generándose al interior de los campus. Pero también está las elecciones que vienen ya en el mes de julio. Entonces, el día de hoy, un grupo de intelectuales, académicos, artistas y periodistas dieron a conocer la formación de la Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia, cuyo objetivo es vigilar de cerca las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio para evitar la comisión de un posible fraude electoral. Esto lo dieron a conocer en conferencia de prensa, donde estuvo el padre Miguel Concha, que siempre ha estado muy cercano a los derechos humanos, a la defensa de los derechos humanos, y dijeron que esta iniciativa ya ha recibido el apoyo de 77 universidades, 12 organizaciones civiles y 170 firmantes de diversos países, entre los que se encuentran Noam Chomsky, Emmanuel Wallenstein, Boaventura de Sousa Santos, Roberto Gargarella, Elena Poniatowska, Alejandro Solalinde y Diego Osorno, el periodista Diego Osorno. Es interesante ese planteamiento que entra en funciones, sobre todo para vigilar, para observar las elecciones del 1 de julio, que digamos es otra acción que de la realidad universitaria que nos toca vivir. Ahora viene esta formación de observadores para cuidar que no exista fraude, un posible fraude, como comentaron el día de hoy, en las elecciones del 1 de julio. En fin, así es el mundo universitario, así están las cosas en el centro del país, pero también, de alguna u otra manera, nos afecta en nuestras casas de estudio de los estados. Vamos a la información que tenemos esta noche de la Universidad de Veracruzana, sin antes recordar por qué pusimos a Bach, precisamente. El día de hoy, el 21 de marzo, pero de 1685, nació este genio de la música, Johann Sebastian Bach, el gran Bach. Y lo recordamos, bien, va naciendo justo en el equinoccio de primavera. Bach es uno de los genios de la humanidad, ¿no? De los que podemos elegir, seleccionar como de las personas más importantes, en este caso la creación de la música, del arte, de la cultura. Pues está Bach, sin duda alguna, compositor, organista, clavecinista, violinista, violista, maestro de capilla y cantor alemán del periodo barroco, que nace, como decíamos, un 21 de marzo de 1685, y por eso estamos escuchando fragmentos, pues, de sus famosísimos conciertos de Brandenburgo. Ahora sí, vamos a la información de nuestra casa de estudios. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que se entregaron en nuestra casa de estudios estímulos del Programa Nacional de Becas. También les comentaremos que la Facultad de Derecho tendrá sala de juicios orales. La empatía es un valor olvidado por juristas, esto lo afirma Nadia Sierra Campos, directora de Promoción y Difusión de Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nuestra casa de estudios crea el Observatorio Turístico del Estado de Veracruz. También les comentaremos que Teresa García, premio al decano 2017, charló sobre investigación administrativas en Iztaccíhuatlán. El Cosustente realizó acopio de papel. También les informaremos que la maestría en Historia Contemporánea iniciará el próximo mes de agosto. Y la mejor manera de cuidar el cerebro es mantenerlo estimulado. Esto lo señaló Luis Tovar y Romo, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Y hablando más del cerebro, el arte ayuda al cerebro a no morir. Eso dijo la pianista Fátima Delgado Tijerina. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido recorrido por el campus. La Universidad Veracruzana fue sede de la entrega de tarjetas a los beneficiarios del Programa Nacional de Becas 2018 en la modalidad de beca de manutención, destinadas a 46,356 alumnos inscritos en 44 instituciones de educación superior de Veracruz. Este evento, celebrado en el Gimnasio del Campus para Cultura, las Artes y el Deporte, convocó a autoridades universitarias y del gobierno estatal, así como a representantes de la legislatura y el sector educativo. En sus respectivos mensajes, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón y Guevara, y el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, coincidieron en recalcar la importancia de considerar este proyecto económico o este apoyo económico como una inversión a futuro para el beneficio de la entidad y el país. Otorgar estas becas no es solo cumplir los sueños de nuestros jóvenes, es invertir en el futuro de Veracruz y de México, afirmó la rectora Sara Ladrón y Guevara. En ese sentido, Miguel Ángel Yunes Linares coincidió en lo expresado por la rectora al señalar que efectivamente es una inversión a futuro, no es un gasto, por eso estamos destinando recursos muy importantes para apoyar la educación en todos los aspectos. Estamos apoyando a nuestra universidad, a la más importante universidad pública de Veracruz, que es la Universidad Veracruzana. A nombre de los estudiantes beneficiados, correspondió a Stephanie Mesa Galván, alumna de la licenciatura en Administración de la Universidad Veracruzana, extender palabras de agradecimiento en las que calificó como de suma importancia la beca que les permite continuar con sus estudios profesionales, así como cubrir los gastos que la formación profesional implica. Es una ayuda para muchos de los padres de familia también, que día a día se esfuerzan para dar lo mejor a sus hijos, dijo la estudiante Stephanie Mesa. Como universitarios y profesionistas, estamos comprometidos a utilizar ese apoyo de la mejor manera posible en pro del cumplimiento de nuestros objetivos y metas personales, dijo Stephanie Mesa Galván. Son las 20 horas con 15 minutos. Ahora les comentamos que la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón y Guevara, y el gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, ya que estaban en el campus para la unidad, el deporte y la cultura, entregando becas, se trasladaron a la Facultad de Derecho y fueron informados sobre las obras de mejoramiento de la infraestructura física universitaria para las regiones de Veracruz y Jalapa, y en particular de la construcción de la sala de juicios orales en la Facultad de Derecho aquí en Jalapa. Ante miembros de la comunidad universitaria, funcionarios estatales y de la Universidad Veracruzana, se informó que el proyecto de implementar una sala de juicios orales al interior de la Facultad de Derecho obedece a la demanda académica de contar con un espacio adecuado para capacitar a las próximas generaciones de estudiantes acorde con el nuevo esquema del sistema penal acusatorio. Para ello se contempla la remodelación del área que actualmente se utiliza como aula magna y el espacio será equipado con las especificaciones que requiere una sala de ese tipo, es decir, de juicios orales. En la reunión efectuada en la sala audiovisual de la Facultad de Derecho, la rectora expresó que a lo largo de su vida académica, esa institución ha forjado grandes profesionales que han dejado prestigio a la propia facultad y a la universidad. Mencionó que una muestra de la preparación que reciben está plasmada en la sala de trofeos y reconocimientos obtenidos en las diversas competencias académicas en las que han tomado parte, que han sido varios, los estudiantes han ganado varias competencias a nivel nacional e internacional. De manera particular, señaló que en los últimos meses han destacado en concursos sobre juicios orales, lo cual les ha servido para mostrar que sus conocimientos están a la vanguardia. El cambio en el sistema de justicia penal acusatorio representa un reto, pues transformó la forma de hacer justicia. Hoy nuestros estudiantes de derecho lo enfrentan con calidad y nos traen trofeos. Eso nos llena de orgullo, dijo la rectora Sara Ladrón de Guevara. Al agradecer los 50 millones de pesos que fueron otorgados el pasado 6 de marzo por el gobierno estatal, que además son adicionales a la ampliación de recursos que conllevó la autonomía presupuestaria, la rectora dijo que esto permitirá dar mantenimiento a las instalaciones y así mejorar la forma e imagen de la Universidad Veracruzana, pues la calidad es lo que hace relevante a toda la comunidad universitaria, y esto se conoce a nivel nacional e internacional. Por su parte, Miguel Ángel Yunes Linares se congratuló por retornar a la Facultad de Derecho. Él estudió Derecho aquí en nuestra universidad, ahí se formó profesionalmente, y reiteró que continuará apoyando a la Universidad Veracruzana porque es el motor para lograr la transformación de Veracruz. Como parte de este encuentro, la Facultad de Derecho entregó reconocimientos al gobernador y a la rectora por su trayectoria como universitarios destacados. Tras la reunión informativa, hubo un recorrido por los pasillos de la entidad académica. Una de las aulas también estuvieron visitándolas, y los estudiantes intercambiaron comentarios con la rectora y con el gobernador. Son las 20 horas con 18 minutos. Ahora les comentamos que Nadia Sierra Campos, directora de Promoción y Difusión de Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que es fundamental que los estudiantes de la Facultad de Derecho desarrollen la empatía, destreza que los juristas han olvidado al momento de abordar un caso. Importantísimo eso, la empatía. Dictó la conferencia La Perspectiva de Género en el Derecho, para inaugurar el diplomado Litigio Estratégico, Perspectiva de Derechos Humanos y Género, que imparte la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Precisamente, Nadia Sierra Campos mencionó que la empatía es un valor que ha sido olvidado por los abogados, pero es importante al momento de resolver un caso. Por ello, debe contemplarse en el plan curricular de las facultades o escuelas de educación superior. Los estudiantes y los abogados litigantes deben trabajar con creatividad e innovación, y sobre todo, usar todas las herramientas actuales de la disciplina para que puedan lograr un cambio social y no solo jurídico. Lo importante es que las personas estén en el centro y no en el caso en sí mismo, pues el derecho es una rama de las humanidades. En su conferencia, la jurista Nadia Sierra Campos explicó que el género se ha considerado un tema ajeno al derecho, que solo tiene relación con las mujeres. Aunque quisiéramos alejar o poner al derecho en un plano neutral, no se debe olvidar que está formado por la historia de las relaciones de las personas. En este sentido, apuntó que se han establecido normas que parecen neutrales, pero que afectan a mujeres y hombres, lo que da como resultado que los abogados trabajen y moldeen la ley de una manera distinta. Sin duda alguna, la realidad que nos toca vivir ahora, pues tiene también que ajustarse con las leyes que existen en nuestro país. Y bueno, un punto importantísimo que dice la jurista Nadia Sierra Campos, especialista en derechos humanos y que trabaja en la Suprema Corte de Justicia, que hay que tener empatía. Eso es importantísimo, ¿no? La empatía del abogado con las personas que le toca defender. Son las 20 horas con 20 minutos. Y lo reconocen los que conocen el danzón, es el danzón Juárez, ¿no? Famosísimo, es parte del dominio público. Y se comenta que corresponde también a un danzón cubano que estaba dedicado a José Martín, pero se tomó una similitud para hacer el danzón Juárez. Y lo ponemos porque un día como hoy, 21 de marzo, pero el año de 1806, nació en Guelatao, San Pablo Guelatao, Benito Pablo Juárez García. En otros años lo recordábamos, ¿no? Recordábamos a Benito Juárez. Yo creo que el país lo recordaba muy bien, porque sobre todo era un día de descanso, ¿no? El 21 de marzo. Después, con los gobiernos panistas que entraron, decidieron hacer las llamadas semanas largas, y todas las festividades, algunas festividades cívicas, como esta del 21 de marzo, que quedaba en tres semanas, pues lo pasaron en este caso al 19 de marzo. La situación es de que al fin de cuentas va quedando en el olvido. De repente hay una pequeña ceremonia dedicada a Benito Juárez, ¿no? Les entregan sus coronitas de flores y cosas así. Pero queda en el olvido realmente Benito Juárez. Todo lo que él hizo en su historia, todo lo que él hizo para ese país en el siglo XIX para forjar una nación, creo que debemos de tenerlo siempre muy en cuenta. Desde su punto de vista liberal, como también todo aquello que hizo con las leyes de reforma, y este elemento fundamental de separar a la iglesia del Estado, el Estado de la iglesia, para hacer más que nada derechos civiles y no derechos religiosos como nos tenían acostumbrados. El siglo XIX fue importantísimo. Él le toca enfrentar sobre todo la invasión francesa y crea un gobierno itinerante, ¿no?, que andaba por todo el país, estaba hasta el norte. Recordemos que Ciudad Juárez está dedicado precisamente a la memoria de Benito Juárez. Aquí en Jalapa, no vayamos lejos, el parque se llama Parque Juárez, ¿no? Entonces aquí está el Parque Juárez. ¿Cuántas calles, cuántas avenidas, cuántos monumentos, cuántos parques se llaman Juárez en este país? Demasiados. Pero a mí me da la impresión, no sé usted qué piense, que poco a poco va quedando en el olvido Benito Juárez. Incluso las nuevas generaciones no lo tendrán mucho en su memoria, ¿no? Y por un lado, yo creo que el poder masónico, Benito Juárez era masón, hizo posible que recordáramos siempre a Benito Juárez, porque de alguna manera el grupo masónico estaba en el poder por muchos años en ese país. Entonces, ahora que ya no forman parte del poder, los que entraron, los neoliberales, los dedicados más a la empresa, a ver más los negocios como una parte elemental de sus bolsillos para enriquecerse, han ido haciendo de lado estas festividades como, o estas conmemoraciones como el nacimiento de Benito Juárez o el aniversario de la Revolución, por comentar algo, ¿no? Entonces, pues queríamos recordar al gran Benito Juárez, personaje de la historia importantísimo en nuestro país, y que un día como hoy, como antes lo recordábamos, iniciaba la primavera, era también el día de Benito Juárez. Hoy es completamente diferente. Es más, la primavera entró con granizada, con lluvia, y Benito Juárez, pues bien, gracias, ¿no? Alguno que otro lo recordó. Bueno, son las 20:24. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. La Universidad Veracruzana consolidó la creación del primer observatorio turístico, el cual brindará información que servirá de referencia para la elaboración de políticas públicas que detonen e impulsen este sector en el estado. Para ello, la Facultad de Administración de la Región Veracruz y la Coordinación Universitaria de Observatorios de nuestra Casa de Estudios firmaron las bases de colaboración interinstitucional para la consolidación del observatorio turístico. Ese convenio fue testificado por el titular de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado, Leopoldo Domínguez Armengual, la secretaria académica Magdalena Hernández Alarcón y el vicerrector de la Región Veracruz-Boca del Río, Alfonso Pérez Morales. El Observatorio de Turismo, o Observatorio Turístico, tendrá como sede la Facultad de Administración de la Región Veracruz y de inicio recabará la información de 18 municipios representantes de las 7 regiones turísticas que posee el estado veracruzano. Además de que registrará las opiniones y percepciones de la sociedad civil, sumará información de la Secretaría de Turismo para la elaboración de políticas que fortalezcan este sector a nivel nacional y mundial. La directora de la Facultad de Administración, allá en Veracruz, Lady López Castro, el coordinador del Observatorio Turístico, Francisco Alavés Segura, y el titular de la Coordinación Universitaria de Observatorios, José Otón Flores Consejo, expresaron la necesidad de contar con un observatorio que registrara la información de la riqueza natural del estado. De ahí, pues, es una de las funciones que tiene este observatorio turístico. Son las 20:26. Voz Universitaria de la Región Orizaba-Córdoba. Y ahora tenemos información desde Orizaba, Córdoba, particularmente de Ixtaxotitlán, donde Teresa García López, distinguida con el premio al decano 2017 por la Universidad Veracruzana, impartió la conferencia Investigación en Ciencias Administrativas, un enfoque metodológico. Esto con el fin de dar respuesta a las preguntas principales para realizar una investigación. Esa conferencia tuvo lugar en el auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración de Ixtaxotitlán, como parte de las charlas de los decanos de la Universidad Veracruzana, que imparten con el fin de impactar en los estudiantes y académicos. Es una labor muy interesante. Recordemos que se eligen a los decanos de nuestra universidad, que son académicos distinguidos, pero tienen un compromiso importante. Ya que son reconocidos como decanos, pues tienen que transmitir su experiencia ante los estudiantes. Y esto fue lo que hizo Teresa García López, que fue a Ixtaxotitlán, dio la conferencia. Y ella pertenece al Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas y dio respuesta a las preguntas principales para realizar una investigación, en este caso de manera muy particular en el ámbito de la administración. ¿Por qué y cómo iniciar un proyecto? ¿Para qué un protocolo? ¿Para qué conceptos, estudios y teorías? ¿Por qué contextualizar? existe congruencia y claridad entre el título, objetivo, pregunta de investigación e hipótesis como elementos para el desarrollo de un proyecto, qué información se requiere y cómo se obtiene, qué hacer con información recabada, cómo se pueden presentar los resultados, en fin, todo ese tipo de trabajos académicos que son básicos, importantes, que un estudiante tiene en nuestra universidad y con el cual se va formando, y que, bueno, en ese caso, con la experiencia de Teresa García López, pues obviamente se enriquece en todo este tipo de formaciones y conocimientos. Son las 20:29. Para tener en cuenta. La Universidad Veracruzana, a través de su Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, COSUSTENTA, llevó a cabo el primer acopio universitario de papel de 2018. Esto fue en el gimnasio del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, conocido ya como el Nido del Halcón. Personal de COSUSTENTA recibió archivo muerto, papel blanco, cartón, periódicos y revistas, el cual es entregado por la comunidad universitaria y público en general. Erika Jacqueline Cruz Aburto, integrante de COSUSTENTA, destacó que la campaña tiene buena aceptación por parte del público y que el papel recolectado se vende a un comprador externo. El monto de la venta será destinado a proyectos sustentables. Jacqueline Cruz mencionó que los libros son clasificados. Los que se encuentren en buen estado se colocan en una mesa para que los visitantes tomen los libros que les interesen. Erika Cruz también adelantó que el próximo acopio se realizará en 2 meses, más o menos como en 2 meses, y la fecha se dará a conocer a través de la página web, que es www.v.mx/COSUSTENTA, y también a través de Facebook, que es Sustentabilidad V. Es una labor muy interesante. Hay que estar pendientes, ya lo dijimos en su momento, pero viene en 2 meses un acopio más. Sobre todo para todos que en las casas tenemos de repente revistas, periódicos, libros que ya no usamos, pues aquí se pueden dar a COSUSTENTA, o también todo tipo de papeles que se van acumulando, por un momento sirve para reciclar también, y bueno, pues es importantísimo esta labor que realizan nuestros compañeros de COSUSTENTA. Son las 20:30. También les informamos que los cuates del Museo de Antropología de Jalapa, mejor conocido este grupo como los cuates del MAX, van a suspender actividades los domingos 18 y 25 de marzo. Bueno, el pasado domingo ya no hubo 25 de marzo. Tampoco por motivos del aniversario de la expropiación petrolera, que ya pasó, y el periodo vacacional de Semana Santa. Las jornadas dominicales se van a retomar a partir de abril, por lo que se invita a consultar la página de Facebook Cuates del MAX. Quienes deseen visitar el Museo de Antropología, pues que es una gran oportunidad ahora que vienen ya las vacaciones, pues pueden hacer este recorrido en el horario habitual del Museo de Antropología. Además, en la compra de la entrada general, pueden aprovechar los recorridos guiados y gratuitos que tienen lugar a las 11:30 a.m, lo de martes a domingo, y así adentrarse a 30 siglos de historia prehispánica de las culturas que habitaron el actual estado de Veracruz. El sitio web del Museo de Antropología, que es www.v.mx/max, y la página de Facebook, Museo de Antropología de Jalapa, ahí hay mayor información sobre este recinto y sus actividades. Y créanme que si no conoce el Museo de Antropología, vale la pena hacer un recorrido. Si tienen familiares, amigos de otros lugares de la República en estas vacaciones, llévelo al Museo de Antropología. Y si ya estuvo en el Museo de Antropología, ya lo visitó, vaya de nueva cuenta, créanme, siempre encontrará cosas interesantísimas en este museo, que es el segundo más importante a nivel nacional después del Museo Nacional de Antropología, que se encuentra ahí en Chapultepec, en la Ciudad de México. Son las 20:31. Bueno, ahora les comentamos que la maestría en Historia Contemporánea, adscrita a la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana, iniciará clases en agosto próximo. Por tal motivo, integrantes de su núcleo académico básico realizaron una reunión informativa dirigida a quienes están interesados en cursarla. La finalidad de esta maestría es impulsar la calidad de la investigación histórica sobre el desarrollo económico, político, social y cultural a través de la reflexión y la comprensión del entorno global para explicar los fenómenos locales, regionales, nacionales e internacionales contemporáneos. Hugo Honor Ayala Flores, que es el coordinador de la maestría de Historia Contemporánea, detalló que este posgrado es un programa escolarizado que requiere tiempo completo para cursarlo. Asimismo, destacó que no solo está pensado para egresados de historia, sino de disciplinas afines como economía, antropología, filosofía o letras, cuyo interés sea desarrollar investigación en el ámbito de la historia. Yo agregaría también a los de comunicación, porque es importantísimo también que los comunicólogos o los periodistas, los que sean periodismo, también estén en los asuntos de la historia contemporánea. La maestría de historia contemporánea está integrada por tres líneas de generación y aplicación del conocimiento: historia social y cultural, a la cual pertenecen José Manuel Velasco Toro, Gerardo Galindo Peláez y el propio Hugo Honor Ayala Flores. La otra línea de generación y aplicación del conocimiento es historia económica, conformada por Carmen Blázquez Domínguez, Filiberta Gómez Cruz y Giovanna Zelaya Nández, e historia política, de la que forman parte Michael Ducey, Abel Juárez Martínez y Juventino García Ruiz. La reunión informativa se desarrolló en el Salón Blanco de la Unidad de Humanidades. Ahí Carmen Blázquez destacó que en la maestría de Historia Contemporánea han intervenido dos cuerpos académicos, que son Estudios Históricos de la Región del Golfo de México de los siglos XIX y XX e Historia y Cultura, del cual ella es responsable y al que pertenece José Velasco Toro, ambos adscritos al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Por su parte, Hugo Honor Ayala Flores informó que se busca el ingreso del programa educativo al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por lo que ya trabajan en reunir todos estos requisitos. La fecha límite para postularse para ser parte de la maestría en Historia Contemporánea es el 24 de abril, o sea que estamos prácticamente un mes. Y la información detallada se puede consultar en www.ube.mx/MHC, que es de Maestría en Historia Contemporánea. Son las 20 horas con 34 minutos. Mundo Universitario. Hay muchas cosas que, o muchos temas, que se realizan en la UNAM y en la UB, ¿no? Vamos de la mano en ese tipo de actividades. Y de esa manera particular, la Semana Internacional del Cerebro, o también la Semana Mundial del Cerebro. Lo digo porque hay otras universidades que no lo llevan, o sea, no llevan ese tipo de actividades y de manera, digamos, paralela lo hacen estas dos casas de estudio, la UNAM y la UB. Bueno, como recordamos la semana pasada, aquí en nuestra universidad hubo actividades muy importantes al respecto. Pero bueno, vamos a comentar ahora que el cerebro es el órgano que nos hace humanos. Ahí se procesan nuestras emociones, reflexiones, inteligencia, entendimiento o simpatía. Muchos animales tienen cerebro, pero nosotros tenemos capacidades intelectuales únicas que nos permiten procesar datos y tener conciencia de nosotros mismos en un nivel superior al de todas las especies. Ahí radica su importancia, dijo Luis Tovar y Romo, que es investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, que como decíamos, también ahí celebraron la Semana Internacional del Cerebro. La mejor manera de cuidarlo es mantenerlo estimulado. Para ello, el neurocientífico recomendó en especial a los jóvenes leer, aprender idiomas, hacer ejercicio y escuchar música, pero también despegarse un poco del teléfono y de otros dispositivos electrónicos. En la charla ¿Qué pasa cuando las neuronas se mueren?, efectuada en el marco de la Semana del Cerebro 2018, que organiza el Instituto de Fisiología Celular, el académico Luis Tovar resaltó que estas células nerviosas se comunican unas con otras y cuando lo hacen establecen redes que a su vez forman circuitos que integran la estructura fisiológica que permiten generar ideas, conceptos, almacenar memorias y llevar a cabo procesos autonómicos como la respiración. Pero esas células no son inmortales, sino susceptibles a diversos daños, y cuando mueren muchas, en regiones particulares o en poblaciones selectivas, hay consecuencias muy graves. Así que cuidado con las neuronas, ¿no? Luego se dice de broma, ¿no? Ya se te acabaron las neuronas, pero no es tanto de broma, porque efectivamente puede ocasionar algún problema severo para nosotros. Vamos a escuchar lo que dice Luis Tovar. ¿Qué pasa cuando esas neuronas se pierden? La respuesta es sencilla, ¿no? Si la neurona se pierde la integración del circuito, y si se pierde la integración del circuito, se pierde la función que este circuito realiza. ¿Cómo cuidar su cerebro? Manténganlo estimulado, lean, aprendan idiomas, tengan experiencias nuevas, hagan ejercicio, despéguense un poco del teléfono, del iPad, tengan estímulos visuales, escuchen música, hagan deporte, ¿no? Lean, es muy importante. Eso es lo que proponen siempre los investigadores que se refieren o están trabajando el cerebro, ¿no? Lean, pónganse en actividad siempre, nunca dejen esa actividad. Hagan crucigramas, los crucigramas son muy importantes, armen rompecabezas, ¿no? Y esas son recomendaciones que le hacen incluso a personas mayores de edad cuando tienen ya problemas de Parkinson y entonces o de Alzheimer, les dicen, pues se empiezan a elaborar diversas actividades para mantenerse activo en el cerebro. Entonces, pues es un acto importante, ¿no? Entonces, según estudios realizados en mamíferos, en los que se contaron núcleos de las neuronas en una escala pequeña para después hacer proyecciones, un adulto tiene 86 mil millones de neuronas. Tal vez nacemos con un poco menos, porque durante los primeros años de vida sigue el proceso de neurogénesis, que se detiene alrededor de los 13 años. Entonces, dice Luis Tovar y Romo, que expuso que por años se pensó que un cerebro humano adulto tenía un número determinado de neuronas, y una vez que morían, ya no se generaban más. Pero hace unos 20 años surgió el concepto de neurogénesis, que sostiene la capacidad de este órgano de crear nuevas, pero es una idea que aún no se confirma y sigue en debate. Asimismo mencionó el proyecto de Conectoma, que es en Estados Unidos, que pretende conocer cuáles son las conexiones de unas neuronas con otras dentro del cerebro. Eso producirá información importante, pues hasta hoy se han inferido las funciones de cada región cerebral mediante sus lesiones. La especificidad de estas células depende de la región en donde se ubiquen, y si son dañadas se generarán ciertas patologías o se perderán funciones, como ocurre en el caso de las enfermedades de Alzheimer, Parkinson o Huntington. Por último, Luis Tovar refirió que hay mecanismos celulares y moleculares que permiten al cerebro recuperarse hasta cierto grado de las funciones perdidas, pero aún no se entiende del todo, y esa es la principal línea de investigación que realiza en su laboratorio ahí en la UNAM, Luis Tovar. Y pues yo recalcaría lo que dijo muy al principio, ¿no? El cerebro es el órgano que nos hace humanos. El cerebro nos hace humanos, nos distingue de las demás especies en ese planeta. Cuidémoslo, desgraciadamente, pues a veces pensamos muchas cosas que perjudican más a la sociedad que poderla ayudar. Pero bueno, el cerebro es importantísimo. Y qué bueno que cada año estamos recordando esta Semana Mundial del Cerebro. Son las 20:40. El 21 de marzo es un día donde se van reuniendo muchas fechas conmemorativas, ¿no? Ya hablamos de nacimiento de Bach al principio, hablábamos ya de Benito Juárez, hablábamos también de la primavera, que inició ayer, pero en otros momentos el equinoccio es el 21 de marzo. Bueno, también es el Día Mundial de la Poesía. Hoy es el Día Mundial de la Poesía, que fue propuesto en 1998 por la UNESCO, y se celebra cada 21 de marzo, que coincide con el equinoccio de primavera en el hemisferio septentrional, o sea, lo que nos corresponde a nosotros, con el propósito de consagrar la palabra esencial y la reflexión sobre nuestro tiempo. Perdón. Este evento que fortalece la cultura en nuestro planeta se realiza en importantes capitales del mundo. O sea, hoy el Día Mundial de la Poesía se celebró en París, en Ámsterdam, en Berlín y en Bogotá. También aquí en nuestro país, aquí en particularmente la Casa del Lago, Centro Cultural, pues hubo una actividad dedicada a la poesía. En Europa es llamada Primavera de los Poetas y en Colombia la común presencia de los poetas, por ser instituido por la fundación que lleva

Por lo tanto, acercarse al arte estimula al cerebro a desarrollar los procesos creativos que necesita para no morir. Es algo muy importante que les comentamos también, cómo mantener la actividad permanente del cerebro para que no tengamos problemas en el momento de que nos mantengamos activos siempre, ¿no? Entonces, estamos aquí, en este momento que hablábamos de la Semana Mundial del Cerebro, y que en esta ocasión fue dedicado a hablar del cerebro y el arte, y que se desarrolló una unidad de artes de nuestra universidad. Un cerebro que repite siempre una misma acción de forma robotizada pierde su capacidad de plasticidad, destacó Fátima Delgado Tijerina en la charla El aura artística de un cerebro, impartida con María Leonor López Meraz, integrante del Centro de Investigaciones Cerebrales, en el marco de los diálogos de ciencia y arte como parte de la Semana Mundial del Cerebro. En la medida que se nutre al cerebro con actividades creativas, este órgano crea nuevas conexiones, dijo precisamente Fátima Delgado Tijerina. Eso téngalo muy en cuenta, ¿no? Que entre más actividad tengamos en cuanto a apreciación del arte, a escuchar música, a leer, nuestro cerebro se mantiene activo. Como dice aquí, si uno hace una cosa repetidamente como robot, el cerebro se atrofia. Entonces, como parte de la charla realizada en la Unidad de Artes ante un nutrido público conformado por estudiantes, académicos y público en general, resaltó la maestra Tijerina que por esta razón el arte es tan importante para desarrollar la creatividad en las personas. Asimismo, ayuda a resolver de manera pronta y creativa una situación emergente o de peligro. La profesora de piano adscrita al Centro de Iniciación Musical Infantil también se refirió a una teoría para la cual la música no es solo un fenómeno cultural, sino que emerge de nuestra naturaleza biológica. Comentó también que el trabajo que hacen las neuronas es similar al de los integrantes de un grupo orquestal, pues trabajan en colectivo, pero cada uno a su ritmo y periodicidad. Además, se sabe que la música es uno de los factores que promueve un cambio en el cerebro y se ha utilizado como una posible terapia cuando este se ha dañado. También, ¿saben?, les recomiendo mucho cuando estén leyendo o tienen alguna situación en especial. Todos pasamos por momentos de tristeza, de alegría, de depresión, de algún momento que uno tiene en la vida. Escuche música clásica. La realidad es, bueno, o sea, para mí me parece muy reconfortante. Al principio escuchábamos a Bach, o escuchen a Vivaldi, a Mozart, a Beethoven, ¿no? Es algo fantástico, ¿eh? Realmente. Y créanme que el cerebro se estimula con esos sonidos, definitivamente, ¿no? Entonces, esa es importantísima, esa conexión entre cerebro y música, entre cerebro y arte, mantenerse activos, mantenerse en una disciplina permanente para que podamos sacarle provecho a nuestra pequeña computadora llamada cerebro, ¿no? Son las 20:50. Dicen que en el amor también se llora y que no me han visto jamás llorando. Dicen que estando lejos también se añora, pero no saben qué. Ustedes dirán, bueno, nos recomiendan a Vaga, a Mozart, a Vivaldi, nos salen con Angélica María, ¿qué pasó? ¿No? Bueno, recuerden que estamos también haciendo un pequeño recuento de la música que se escuchaba en 1968, porque en este año se van a conmemorar los 50 años de varios movimientos estudiantiles en Estados Unidos, en Checoslovaquia, cuando era Checoslovaquia, en nuestro país, evidentemente, recordaremos el mes de octubre, en aquella noche trágica de Tlatelolco. Bueno, esa es la música que se escuchaba en 1968. Es Angélica María, cuyo nombre completo es Angélica María Hartman Ortiz, que nació en Nueva Orleans el 27 de septiembre de 1942, y justo en 1968 había cambiado de compañía disquera. Y en el 1968, en la RCA Víctor, donde ya grababa, Este fue su éxito de aquel año, Cuando me enamoro, 1968. A mí lo que me llama mucho la atención, que estas canciones, estas baladitas, pues muy sencillas, muy inocentes hasta cierto punto, estaban en el ambiente de la radio, en el ambiente de la televisión, en el ambiente popular, pero a la vez estaba generando, había unos conflictos bárbaros. Recordemos que estaba la guerra de Vietnam. Ya Estados Unidos había pasado, pues, realmente un infierno a través de sus soldados en Vietnam. Había pasado un infierno y que algunos se volvieron locos completamente en aquella guerra, que la perdieron, en esa pequeña isla, que según eso lo iban a salvar del comunismo. Una guerra que duró de 1955 a 1975, 20 años de guerra, hasta que la necedad de los Estados Unidos hizo que ya por fin salieran ahí, salieran de ese lugar de Vietnam. No liberaron a lo que ellos pensaban del comunismo, en aquellas luchas que había entre comunismo y capitalismo. Sin embargo, sí se hizo otro movimiento que no querían la guerra. De ahí saldría algún tipo de movimiento conocido como hippies, ¿no? Entonces, todos esos elementos se reunían en 1968. Baladas tranquilas, inocentes, movimientos y conflictos bárbaros como el de Vietnam, y también muchas teorías que se iban y muchas ideas liberales que se iban inculcando en salones de clases de las universidades. Estaban las filosofías francesas, estaban las filosofías marxistas, estaba la inquietud y la rebeldía contra el autoritarismo, que venía reuniéndose poco a poco en 1968. Entonces, pues, era la música de aquella época, de hace 50 años, Angélica María. De que me separe de ti. Y bueno, ya parece que se iba a acabar, ya no había acabado, ¿verdad? Bueno, pero con esto ya nos despedimos. Que pasen muy buena noche. Gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Aquí estaremos el día de mañana en otra emisión más de Voz Universitaria. Que pasen buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Universidad Veracruzana. Ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan?